viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escuchá Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos al Enredando las Mañanas. Muy buenos días a todos los oyentes, buenos días compañeros y buenos días también a nuestro compañero operador que se encuentra en casa, no nos podemos ver. No nos podemos ver, seguimos en casa. Noé anda por ahí también haciendo un poco con las cuestiones técnicas. De las redes. Sí. Bueno, antes que nada queremos anunciar que nuestro querido gobernador ha dicho, no sé si fue él o qué, pero él le echaba la culpa a todo el gobernador, pero que han anunciado dificultades con el wifi de la provincia y seguramente de los lugares pagos también, porque hemos estado teniendo dificultades. No sé qué ha estado pasando. Que nos dejan de oír, es porque cortaron el internet, la antena, se pudrió todo en San Luis, sinceramente. Hace días que viene el problema de la conexión. Acá tenemos hace muchos años el tema del wifi gratuito, porque es un derecho de cuarta generación. Gracias, no me aprendí el speech del gober. No sé qué está pasando, la cuestión es que hay problemas. Querido Gober, no nos abandones. No ese nos es abandones. El mensaje de nuestro operador. Hasta Matías. Las 12, el Enredando, no nos abandones. Aunque paguemos un servicio privado, nos dicen hoy. No, está todo mal. Así que, bueno, vamos a meterle fuerza a onda para que avisamos, salga el Enredando. Avisamos. Sí, el que avisa no traiciona. Chiflen, manden señales de humo si no se escucha más. Tenemos un hermoso martes, un hermoso programa desde San Luis, el Enredando las Mañanas, hasta las 12 del mediodía. Ah, sí, y esperando que el Alberto, otro Alberto, lo presente, ya, sí, por favor, Alberto, presentalo, te queda una hora según lo que se anda rumoreando por ahí. Los rumorcitos, las lenguas andan estiradas por ahí. Muchas lenguas estiradas. Mucha lengua estirada que hoy se presentaba, son las 10 y 10 de la mañana y no tenemos noticia, todavía no se ha presentado nada. El proyecto IBE, así es. Así que bueno. Alberto, dale, que hay muchas interrupciones, tenés varios atrasos, tenés como, ya estamos entrando a los nueve meses de atraso. Vamos a hablar hoy del tema, porque se vienen actividades en todo bien federales, así que vamos a estar ahí contándoles un poquito. Hoy a las 18 horas, en cada lugarcito, en cada provincia, mañana miércoles a las 18 horas, en cada rinconcito habrá mucho verde por ahí. Mucha marea verde, mucha lucha, porque nos encanta la calle, vamos a salir a la calle, a seguir insistiendo. Así es. Bueno, hasta las 12 nos escuchás aquí en www.labulla.org y en www.rnma.org.ar. Desde las 10 hasta las 12 hacemos este Enredando las Mañanas, que arranca desde el lunes. Exactamente. Los lunes el Enredando sale desde Radio Nauta en La Plata, los miércoles desde Radio Semilla en Amba, los jueves Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy, al norte, bien al norte. Y bueno, los martes a quienes nos oyen. Aquí en las Sierras Puntanas, en los Ríos Pandito. A las Cuyanitas, acá a las Cuyanitas. Así es. Bien, y hoy tenemos variadito, como dijiste vos, Dani. Tendremos Chubut, protesta contra la minería. Escucharemos el informe de Yago Miguens, periodista e integrante de No a la Mina. Vamos a tener la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firat News, la cual fuimos invitadas con Noel, acá las chicas, las bulleras a un encuentro que la verdad maravilloso, la verdad que no sé cómo describirlo. Un encuentro virtual con mucha info, con personas de todos lados hablando sobre todo lo que pasa en Medio Oriente, las guerrillas, Kurdistán, la verdad que fue... Y todavía quedan dos ciclos más, así que... Sí, nos quedan ciclos más, así que hermoso, la verdad que una cosa hermosa, me encantó vivirlo, compartirlo con las compañeras de la RNMA, la verdad que hermoso. Así es. Y también entrevistaremos a Majo Ochoa, integrante de Socorro Rosa San Luis, que el próximo miércoles, mañana, a las 18 horas, se realizarán diferentes tipos de acciones en todo el país para que el aborto sea ley en el 2020. Hablaremos con ella al respecto. Tal cual. También vamos a tener la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Hoy vamos a tener la voz y la participación de Hilda Pressman, la compañera. Así que re lindo martes, re lindo. Vamos a hablar un poco de todo, a contarles un poco de todo. Así que ahí estamos, acá estamos. A preparar los mates, que ahí volvemos con un poquito de noticias breves y arrancamos todo el informativo de El Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. Con las noticias breves de este martes. Buenos Aires. Enzo era trabajador sexual y lo asesinaron en un cuarto de hotel. Denuncian crimen de odio. Enzo Ramos Aguirre tenía 23 años, era trabajador sexual y fue asesinado este jueves pasado 12 de noviembre a la madrugada en su propia habitación en la ciudad de Buenos Aires. Una pareja de varones lo contactó por la página Soy Tuyo, lo ató, lo amordazó y lo dejó tirado, escondido bajo un colchón. Horas después, sus amigos se enteraron que no era la primera vez que una supuesta pareja contactaba chicos por esa página y los maniataba para robarles todo. Enzo solo tenía un celular y un poco de plata en la billetera. La causa está tramitada en la Fiscalía y diferentes organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina, como la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina y Diversidad y Derechos piden que se reconozca como crimen de odio y no solo como un homicidio en ocasión de robo. Desde ANMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentinas, el Sindicato de Trabajadores Sexuales de Argentina, exigimos justicia por el asesinato de Enzo, compañero trabajador sexual de la zona de microcentro de Buenos Aires, que fue víctima de un robo y posterior asesinato. Este no es el primer crimen que se comete contra un trabajador sexual desde que inició la cuarentena, sino que es uno de los múltiples que han acontecido a lo largo de estos últimos meses, dice el comunicado que salió desde la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Las organizaciones y sus amigos convocan a una marcha para pedir justicia por el crimen de Enzo. Esta será realizada el día miércoles, mañana, a las 12:30 en la Plaza de Congreso. El mismo día, a las 21 horas, habrá una vigilia con velas en el lugar del crimen. Esmeralda 933, Buenos Aires. Santiago del Estero, exigen justicia por un joven torturado y asesinado en una comisaría. El hecho ocurrió el viernes 1 de mayo, cuando el joven Mauro Ezequiel Coronel fue detenido en la comisaría décima. Allí fue torturado, luego se lo llevaron al liceo policial para ser trasladado el domingo 3 al hospital regional de la ciudad, donde murió dos días después. La familia ha contado que recibieron amenazas reiteradas, intervención de sus teléfonos celulares y ofertas monetarias, 100.000 pesos por silencio. Los medios oficialistas han censurado a los padres de Mauro hasta el día de hoy. Según el informe forense, Mauro falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio motivado por una falla multiorgánica. Además, tenía múltiples traumatismos que le produjeron hematomas y una infección generalizada. A simple vista se observa un cuerpo lleno de moretones en la cabeza, los brazos, el abdomen y las piernas. Laura Coronel, su madre, se presentó en la comisaría ese mismo viernes. Pudo acercarse lo suficiente para ver cómo lo torturaban. Lo tenían arrodillado y con una bolsa de nylon en la cabeza mientras lo golpeaban. Llegó a grabar los gritos desesperados de su hijo. «Ma, sácame de aquí, ma. Me están matando». Los policías le dijeron que estaba bien y que se vaya a su casa. Regresó al día siguiente a la comisaría y Mauro ya no estaba. No le dieron información alguna. Mauro estaba desaparecido. Se enteró por una vecina que escuchó una conversación, lo habían llevado al hospital. Ante la muerte de Mauro, el gobierno se pronunció de inmediato defendiendo el accionar policial. «Se trata de una muerte por causas naturales», dijo el ministro de gobierno de Marcelo Babur. La familia ha contado que recibieron amenazas reiteradas, intervenciones en sus teléfonos celulares y ofertas monetarias. Por los silencios, los medios oficialistas han censurado a los padres de Mauro hasta el día de hoy. Terrible. Es tremendo. Igual lo vimos todos, se viralizó y lo vimos todos. Buscan llegar a responsables políticos de la masacre de Esteban Echeverría. Ya hace 2 años ocurría una de las peores masacres en las comisarías bonaerenses. A pesar de su antecedente inmediato en el Pergamino, otra vez el fuego es un espacio de encierro inhabilitado, dejaba un saldo fatal. Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corbera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Labarda, Eduardo Ocampo y Fernando Agüero murieron hace 2 años bajo custodia estatal en un incendio en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Es momento de volver la mirada sobre el fiscal para requerirle esas indagatorias y recordarle que es en cabeza del propio fiscal sobre quien pesa la responsabilidad estatal de investigar estas violaciones a los derechos humanos, aseguró Margarita Jarque, directora del programa de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. Desde el organismo representan a varias de las familias de las víctimas de la masacre como particular damnificado. El equipo de profesionales insiste en solicitar al fiscal de la causa que le tome declaración a Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en aquel entonces, y al comisario general Fabián Perroni, a cargo de la Superintendencia General de la Policía de la provincia de Buenos Aires, jefe de la policía, en el momento del incendio. Entienden que son autores y responsables penales respecto de lo que ocurrió ese 15 de noviembre del 2018 y que deberían estar imputados por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y violación de los deberes de funcionarios públicos. El expediente tramita en la Fiscalía 4 de Loma de Zamora, cuyo fiscal, Fernando prensa, intentó a meses de la masacre cerrar la causa, diciendo que los responsables habían... Bueno, vamos y venimos, ya les avisamos que teníamos problemas de internet, va y viene el internet. Seguimos con las noticias breves, seguimos con el... Así es. Con la noticia de Tucumán. La última noticia de Tucumán, el movimiento feminista se unifica para luchar contra los abusos del poder político. Las organizaciones que conforman Ni Una Menos, Tucumán y la Multisectorial de Mujeres presentaron el jueves 12 de noviembre la Mesa contra los Abusos del Poder Político, con el propósito de acompañar a las víctimas de casos de violencia de género que involucran a funcionarios públicos. Buscamos mediante la acción conjunta y la lucha arrancar el juicio y castigo a los responsables y la reparación para las víctimas, expresaron en documento. Sabemos que nos enfrentamos a la acción cómplice de la justicia y de los gobiernos con estos abusadores y acosadores, pero no nos van a amedrentar. Desde las organizaciones rescataron las experiencias de casos emblemáticos como la lucha por la libertad y absolución de Belén, por justicia por Lucía, los casos por Marita Verón y Paulina Lebos. Nos mostraron que el camino de la coordinación y la lucha es el que nos permite enfrentar la violencia que proviene del Estado o de sus funcionarios, el encubrimiento y la impunidad. Denunciaron que los casos de violencia sexual y de género que implican al senador José Alperovich, al legislador Ricardo Bussi, al intendente de familia José Orellana, al vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Antonio Estofán y el concejal de Alberdi Bruno Romano, tienen como común denominador las demoras judiciales en las investigaciones, el silencio estatal cuando no la protección directa y el ataque a las víctimas. Por último, recordaron que el Estado tiene compromisos internacionales asumidos para erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias. Eso se traduce no solo en hacer valer las normativas vigentes, sino que también garantizar un acceso a la justicia con celeridad y sin revictimización. Desde la Mesa contra los Abusos del Poder Político exigen celeridad en las investigaciones, juicio y castigo a los responsables, basta de protección política y encubrimiento, que la justicia respete y garantice los derechos de las víctimas. Sí, sí, así de manera colectiva y organizada, no hay más miedo, se acabó el miedo y también en algún momento se les tiene que terminar la impunidad. Y eso está bueno saberlo, que no solamente ocurre en Tucumán, en nuestro propio territorio tenemos funcionarios, tenemos gente del poder político que ha amedrentado, ha violentado. La verdad que se les tiene que terminar la impunidad. Seguimos con una musiquita que hacemos. Vamos, y ahí volvemos. Bien, vamos a bailar un poquito, Mati. Y si quieres me buen, ponele merken. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumener Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumener. Para activar, sacarla, es el momento de mente activarla. Listo, el agua voy a calentarla. Hierba preparada para succionarla. Ey, saborearla, amargura así trabas pasarla. Ingerir pa' digerir, vida activarla. Sonrisa grande, vida relajarla. Ey, todo germina cuando hay sonrisa. Todo termina pero nada finaliza. Mente campesina en gueto se desliza. Mates medicina con poleo o melisa. Rompiendo la rutina, alma se tranquiliza. Tostada mi harina, nuevo como hortaliza. Como agua cristalina, mi ser se moviliza. Mentaliza, empatiza, tu piu que mabuchiza. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumener Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumener Tam. aguardiente pa'l frío en la tormenta. Mate leche pa' que ne buen coseche. Mate lavao para los pichiqueche. Mate con cedrón o con miel. Yo tomo mate amargo en Pudahuel. Mate con naranja o con laurel. Mate con pomelo pa' subir el nivel. Ármate y amate. Cómate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate. Jaque mate. Ármate y amate, cómate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate, jaque mate. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Cham. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Cham. La mía en Luanco, ¿quién es mate tu ayú? Mate tu iche, soy que mamá que no cham. Papay, mate tu ayú en chiu. Felei. Con jengibre, boldo, manzanilla. Pa' conversación de la gente sencilla. En tierra charrúa, guayaní. En Puelma, pungulu, mapu con tus güení. Mate pa' privado de libertad. Como mapuche que injustamente están. Mate pa' el campo y la ciudad. Cebando, cebatando la veracidad. Mate pa' que lo malo mate. Mueve el mate, mueve el mate. Mate pa' que lo malo mate. Hasta la última chupa del mate. Mate pa' que lo malo mate. Mueve el mate, mueve el mate. Mate pa' que lo malo mate. Hasta la última chupa del mate. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Cham. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos en el segundo bloque, 10:32 de la mañana, y estábamos escuchando a Luanco, Mueve el Mate, es un rap mapuche que nuestro operador Emati nos pone ahí a diferentes temas. Nos pone temas, a mover el mate. Nos pone a mover el mate, con una musiquita súper linda, varieté. Apareció la voz, apareció la tercer voz. Saludá, Noelia. Estreno, nos está diciendo Mati. Estamos escuchando nuestro, pero ¿cómo les va? Eso que se hacía. Apareció con la musiquita ella, bailando. Venía con el rap. Veníamos bien, mate. Bueno, ¿qué hora es? Vamos a ubicarnos primero, 10:33 de la mañana. Chubut, protesta contra la minería. Arcioni anunció la zonificación minera y hubo manifestaciones en repudio. El gobernador participó de un encuentro minero nacional donde anunció que se avanza en la zonificación minera en la meseta de Chubut, aunque la actividad continúa prohibida. Las asambleas contra la megaminería y vecinos en general protagonizaron la semana pasada distintas acciones de la protesta tras el anuncio del gobernador Accioni de avanzar en la explotación minera. En Rawson hubo una marcha y concentración en Fontana 50. El jueves, Accioni participó de la presentación del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, que se realizó de manera virtual con la presencia del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, y el Secretario de Minería, Alberto Hensel, entre otros funcionarios. En este encuentro dejó claro que se avanzará en la explotación minera en Chubut al expresar que hay que salir de esta discusión del sí o el no para hablar de una vez por todas de cómo hacer minería. Entre otras cosas, el funcionario señaló: tenemos una oportunidad histórica de aportar a la Argentina y que nuestra provincia salga de la postergación que estamos teniendo en zonas muy distantes como la zona de Meseta. En Esquel hubo caravana de autos y bicicletas. Ahí tenemos un proyecto muy importante por el que estamos iniciando una zonificación, y agregó que hay una discusión seria, responsable y madura para sacar a ciertas zonas postergadas a lo largo del tiempo, zonas que hoy están encima de unos recursos naturales valiosísimos. Como respuesta de los dichos del gobernador de Chubut, los vecinos en contra de la mega minería comenzaron a organizar acciones de repudio en distintas ciudades. Si bien en Comodoro Rivadavia no hubo convocatoria exclusivamente por este tema, sí estuvieron presentes las banderas y reclamos del no a la mina. En la protesta que realizaron trabajadores estatales frente a las manifestaciones más importantes que se dieron en estos días, fueron en Rawson, donde hubo una marcha y una concentración en Fontana 50, y en Trelew, donde se reunieron en la municipalidad, quemaron cubiertas y realizaron una olla popular en la calle. En Esquel estuvo esta caravana de autos y bicicletas, también la concentración y marchas en Trevelín, Paso del Sapo, Gualjaína y Puerto Madre. Ahora vamos a escuchar el resumen realizado por Yago Míguez, periodista e integrante de No a la Mina. Enredando las mañanas. Chubut, semanas de masivos rechazos en contra de la zonificación minera. Desde que el gobernador Mariano Arcioni anunció su intención de avanzar a espaldas del pueblo en la zonificación de la mega minería radioactiva y metalífera con el proyecto Navidad, el rechazo popular se hizo notar en cada una de las localidades de Chubut, desde la cordillera a la costa. Estas fueron las palabras que desencadenaron el descontento y las movilizaciones el pasado 5 de noviembre en la Mesa Minera Nacional. Primero, un agradecimiento para todos por permitirnos participar a la provincia del Chubut en el lanzamiento del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino. Pero quiero destacar la participación del ministro Culfas y del secretario Hensel desde el primer momento en que hemos tomado la decisión de dar una discusión muy postergada a nuestra querida provincia, buscando desde ya el desarrollo, buscando la inclusión de las zonas más postergadas de nuestra provincia. Ustedes saben que es una provincia muy vasta, con muchas distancias. Y hoy vemos una realidad por todas y cada una de las conversaciones que venimos llevando adelante, de haber presentado un proyecto como se merece la República Argentina. Yo ahí siento un poquito cuando dicen que estamos proyectando a 30 años. Nuestra provincia lo estamos proyectando a más de 50 años. Tenemos bien en claro que nosotros, nuestra querida provincia, estamos buscando incorporar nuevas matrices productivas. Nuestra provincia es muy rica en cuanto a recursos naturales. Y hoy tenemos la oportunidad histórica de aportar para la República Argentina y para que nuestra provincia salga de la postergación que estamos teniendo en zonas muy distantes, como por ejemplo en la zona de la Meseta. Estas palabras que enuncia Arcioni sobre la meseta como la zona más postergada es un poco contradictoria, ya que es el mismo Estado el que abandonó a estas poblaciones y dejó paso a que las empresas mineras cumplan la función delegada por el Estado, desarrollando tareas de lobby empresarial y supuesto asistencialismo a distintos sectores de las comunidades. Pero pese a todo este esfuerzo por las empresas y el gobierno, el rechazo popular sigue siendo mayoritario. Además, el gobernador parece haberle faltado el respeto a las comunidades que en plena pandemia impulsaron un proyecto de ley para llevar a cabo la segunda iniciativa popular con más de 30.000 adhesiones. En totalidad, Mariano Arcioni se reunió en lo que va del año unas 7 veces de forma secreta con funcionarios y empresarios mineros, según el testimonio de Alberto Gense, el secretario de Minería de la Nación y ex ministro de Minería de San Juan. Hasta que al fin el 5 de noviembre, en plena Mesa Minera Nacional, Mariano Arcioni se sacó la careta y sin escrúpulos expresó públicamente sus intenciones de avanzar en la zonificación. A raíz de estas preocupantes declaraciones, las comunidades y las ciudades de la costa, de la meseta y de la zona cordillerana chubutense se movilizaron en defensa del único río que cruza transversalmente la provincia. Fue por eso que el 6 de noviembre, un día después de estas declaraciones, el estado de alerta máxima se tradujo en marchas multitudinarias y simultáneas en todos los puntos de la provincia, desde la cordillera a la costa. Las comunidades se movilizaron por la posibilidad de que en los próximos días entre sobre tablas un proyecto de zonificación a la legislatura provincial. La consigna fue clara. La minería no tiene licencia social y la meseta no es zona de sacrificio. A este ciclo de movilizaciones le siguieron asambleas multisectoriales para acordar distintas medidas de acción, cortes de ruta en horario de sesión legislativa, marchas y demás convocatorias. Este es el testimonio de Verónica Butinov, quien comunicó el desacuerdo por parte de las asambleas intrahospitalarias del sector de la salud en la ciudad de Esquel. La asamblea interhospitalaria del noroeste de Chubut nos resulta imperioso expresar nuestro más profundo repudio ante los anuncios del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, de instalar la zonificación minera en esta provincia. Como trabajadoras y trabajadores de la salud de esta provincia, nos manifestamos en contra de estos emprendimientos desde hace muchos años y esperamos que así también lo haga el ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich. Como parte de esta comunidad, hemos transitado un camino constante y continuo de educación popular, a través del cual hemos estudiado, aprendido y comprendido que la megaminería implica solo destrucción, contaminación y muerte. Consideramos que nuestra voz debe ser escuchada, no solo por ser parte de la comunidad, sino también porque nuestro trabajo, para el cual nos capacitamos y ponemos a disposición del pueblo, es el cuidado y preservación de la salud de las personas. Y nada hay más opuesto al sentido de nuestra tarea que los proyectos megamineros. El pasado 11 de noviembre en la misma ciudad se llevó a cabo una marcha de antorchas que dejó postales de contundente rechazo. Miles de personas marcharon al ritmo de tambores, aplausos y el grito popular que desde hace 18 años resiste a este modelo neocolonial. Pero la protesta social incomoda y presiona a los poderosos y a los corruptos. Es por eso que desde los medios gráficos con mayor pauta oficial como Diario El Chubut, por ejemplo, aparecieron términos como ecoterroristas o asambleístas extremistas para referirse a quienes se oponen a la mega minería. Esta maniobra mediática de criminalizar la protesta social ya es por demás conocida desde este tipo de medios. Paralelamente a estas notas, fueron realizados varios allanamientos arbitrarios el pasado jueves 12 por la tarde, con la presencia especial del ministro de Seguridad Federico Mazzoni y bajo exclusivas órdenes del juez Fabio Monti, quien manifestó que tienen identificadas a 11 personas que van a ir a buscar, no por su manifestación, sino por supuestos ataques al edificio de legislatura. Una maniobra más para criminalizar y perseguir a quienes reivindican las luchas socioambientales. Luego de multitudinarias movilizaciones que trascendieron hasta internacionalmente, el gobierno chubutense se lanzó a la casa de integrantes de las asambleas por incidentes en la casa de gobierno. La reproducción del discurso de gatillo fácil y la demonización de estos sectores ya es una operación conocida, ¿no? La de construir una minoría radicalizada, violenta, a fines de justificar la represión institucional y la vulneración de los derechos humanos legitimados por maniobras mediáticas de medios hegemónicos, tal y como sucedió y sucede actualmente con la demonización del pueblo mapuche al sur de nuestro país. Lamentablemente, este asunto de criminalización y represión no es solamente un discurso. El pasado 11 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial una especie de resolución interna que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer el uso de armas de fuego, si así lo meritase. Leo solamente el artículo 2 que apareció publicado en el Boletín Oficial. Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en los siguientes casos. A. En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. B. Para impedir la comisión de un delito particularmente grave que presente peligro inminente para la vida o la integridad de las personas físicas. C. Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. O D. Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención. Este último comunicado es alarmante, ya que habilita y justifica la doctrina del gatillo fácil y el uso de armas de fuego por parte de la policía provincial, instaurando el peor de los escenarios de violencia institucional y gatillo fácil, muy similar a lo que quiso proclamar Patricia Bullrich con la ley Chocobar. Aún restan 5 sesiones para que termine el año legislativo en Chubut, y las mismas son el 24 y 26 de noviembre, el 1, 3 y 10 de diciembre. Por lo que sostenemos que la movilización popular y el estado de alerta se sostendrá hasta fin de año para demostrar que el proyecto Navidad ni el avasallamiento de Alcioni tienen ni tendrán de ninguna manera licencia social. Este fue un informe de la problemática socioambiental de Chubut por Yago Miguens para Consumer Periodismo. Rompamos el cerco mediático. Enredando las mañanas. Hemos vuelto, estábamos escuchando un resumen realizado por Yago Miguens, periodista e integrante de la No a la Mina. Y que el pueblo siga armando redes y que el pueblo siga armando fuerza en todos los lugares, sí. Así definitivamente hacemos no a la mega minería. Sí, decimos no a la mega minería. Pienso, ¿no? Qué facilidad de dar vuelta a todo, ¿no? De hablar algo tan importante que tiene que ver con la explotación de los recursos, que tiene que ver con la biodiversidad, con la vida misma, con la sustentabilidad, con cosas que estamos hablando de cosas muy importantes. Pero sin banalizarlo, sin dramatizarlo. Y yo no puedo entender cómo dan vuelta las cosas, cómo lo hablan y lo manejan en agendas como si fuera... Y el tema de esto es que ponen de excusa la economía gracias a la pandemia, que quieren seguir explotando todas estas tierras, todo esto, claro. El suelo rico que tenemos, con la justificación de la situación, igual, para poder crecer, para poder levantarnos de esta situación que estamos atravesando. Insólita las excusas, insólita la discusión. Me quedó, mientras yo les iba leyendo esto de Chubut, esto de, a ver si puedo volver a encontrar el párrafo, que me quedé como... De salir de la discusión del sí o el no para hablar de una vez por todas de cómo hacer minería. Vos me estás cargando. Queremos no de cómo hacer mega minería. Queremos un no rotundo. Hay claro. Muchísimas otras formas de poder salir adelante. Y no matemos lo que... Demasiado nos estamos matando entre les humanes. Basta de matar lo que no puede defenderse por sí sola. Sí, la verdad que... Bueno. No, ya no queremos ser parte de esta humanidad. No queremos ser más parte de esta humanidad, sí, tal Susi. Cual. Bueno, ¿qué hora es? Viene? Alberto, ¿ya lo presentaste? Alberto, ¿qué pasó? Mira, en 10 minutos. Te chisto los dedos, no sé si se escucha. Alberto, dale pasó? Alberto. Estamos acá esperando, ya estamos pisando las 11 de la mañana y estamos con una ansiedad. Y queremos leerlo, queremos saber qué dice tu proyecto, Alberto. Claro, seguimos. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Claro, seguimos clandestina, seguimos con todo el drama clandestino. Mañana, y mañana con ansiedad. Y mañana te salimos a las calles. Mañana te salimos con todo a las calles. Oh, ya está Lucre acá. Lucre. Ya está Lucre. ¿Qué viene ahora? la columna de Lucrecia. Qué es hermosa. Estuvimos en un, les contamos al principio del programa que estuvimos con Lucrecia en una jornada hermosa. A mí me tocó hacer grupito chico con ella, te quiero decir. Y era la que hablaba, era la que le tenía que todo claro. La que sabía. Sí. Hola Lucre, buen día. Hola, buenos días a todos y todas, a todos los que están escuchando, a ustedes, a los cortes, a los servicios de internet. Hola Lucre, igual, hola. Igual salimos, los resolvemos. Así es la comunicación alternativa, ¿no? Sí, así sí, es. Insistimos. Bueno, Lucre, qué lindo tener este martes con nuestra columna de Medio Oriente. Así ya te estábamos extrañando, aunque compartamos capacitación y demás. Bueno, qué bueno tenerte este martes en el Enredando las Mañanas. Desde Córdoba está Lucrecia, así que bien federal este programa. Bueno, hablábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Que el martes pasado nos despertamos, bueno, en realidad entre el lunes y el martes, nos despertamos con esta suerte de noticia muy entre comillas del logro de finalización de la guerra entre Azerbaiyán y Artsaj, o Armenia particularmente, pero contra el territorio autónomo de Artsaj. Y bueno, por ahí era imposible como llevarlo adelante en la columna de martes porque estaba muy encima. Y bueno, era importante, a pesar de que pasó hace una semana, traerlo a colación en la columna, ya que hemos hablado de lo que fue este conflicto. Nos hicimos una cronología de cómo se fue dando a lo largo de la historia este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Pero también me parece importante mencionar que no es un conflicto ni cerrado ni acabado ni que haya quedado allí. De hecho, contrario a pensar que estaríamos fuera de agenda, ayer a la tarde, en realidad, el primer ministro de Armenia llamó a elecciones anticipadas, un poco, bueno, por lo que vamos a ir hablando de la columna, pero que tiene que ver con una declaración que él mismo hace, ¿no? Diciendo que sí. Bueno, el pueblo de Armenia ha visto en perder esta guerra también ha visto lavados sus objetivos de lograr una patria libre y territorios autónomos. Y de hecho hace como un llamado de atención de que esta guerra que ellos pierden, en definitiva es una guerra que le impusieron, porque no estaba, digamos, en sus intenciones llevar adelante este conflicto, y eso tiene que ver un poco con los intereses que fuimos viendo cuando hablamos la vez pasada en la columna sobre cómo se daba este conflicto, y que no era estrictamente un conflicto territorial entre Azerbaiyán y Armenia, sino que había muchos intereses más, como en general no tiene acostumbrado todos los conflictos bélicos y políticos y todo el conflicto en Medio Oriente, sí. Que bueno, que sea como construido como el campo de batalla diplomático y de poderes, si se quiere, de un montón de potencias internacionales que en el medio siempre los pueblos, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Bueno, un poquito como para retomar qué sucedió la última semana, ¿no? Porque digo, fue algo que inició el lunes pasado, pero que ha tenido diferentes circunstancias en el transcurso de la semana. Como habíamos mencionado anteriormente, en julio empezaron una serie de ataques de Azerbaiyán contra el territorio de Artsaj, que es un territorio mayoritariamente armenio, que tiene una forma de gobierno autónomo por dentro, incluso de lo que es el Estado de Armenia. Tiene ahí como esas formas que para nosotros es como un poco difícil por ahí vislumbrar en este occidente tan marcado por las fronteras y los estados-nación. Y para el 26 de septiembre se inicia abierta y unilateralmente un ataque desde Azerbaiyán hacia Armenia, impulsado principalmente por Turquía, que ya hemos hablado largo y tendido, sí, sobre sus intenciones de expansionismo en la región, y que agarra toda posibilidad que tiene. Y aparte que no es menor mencionar que es el responsable de genocidio armenio, ¿no? Entonces, yo tenía una carga mucho más fuerte que solo proveer armas y apoyar mandando mercenarios desde las regiones sirias hacia la frontera. Esta guerra, me cuesta en verdad llamarla guerra, ¿no? Pero esta guerra duró alrededor de 40 días, realmente en un momento de un escenario mundial de pandemia, soldados de Armenia empezaron a entrar en un desgaste físico muy fuerte porque era muy difícil equilibrar la cuestión bélica tecnológica, por un lado, de los drones que proveyó tanto Turquía como Israel, que son, bueno, armas muy letales, y por el otro lado, porque el mismo conflicto también, digamos, permitió que avanzara el coronavirus y tenían muchísimas personas infectadas dentro de las filas del ejército armenio. Eso llevó a empezar a perder vidas, a perder territorios y bueno, también a buscar una solución que no fuera perder todo el territorio y perder los vidas, ¿no? Claro. En ese marco, nuevamente sale Rusia con esta tarjeta de árbitro que en realidad solo lo posiciona bien con todos los lados y puede seguir ahí como negociando con Dios y con el diablo, como uno suele decir en estos casos. Y bueno, se llega a un acuerdo bastante raro, porque en verdad horas antes de que se conociera el acuerdo también se conoció que Azerbaiyán ataca un helicóptero ruso y mata militares rusos en territorio armenio, y a las horas sale con bombo y platillo este acuerdo de paz, entre comillas, mediado por Rusia, donde también en la mesa estuvo Turquía, Azerbaiyán y principalmente el presidente de Afag, y medio como que no muy claramente y en una presencia difusa el primer ministro armenio. Y digo esto porque hubo ahí como declaraciones encontradas, ¿no? El presidente de Afag dijo que estuvo todo el tiempo en comunicación con el primer ministro armenio, y el primer ministro armenio dice que no estuvo en la mesa de negociación de los 9 puntos que vamos a repasar, y que se enteró por la prensa de los puntos del acuerdo, que dejan a Armenia en una situación no solo de pérdida territorial, sino de una profunda y peligrosa situación de seguridad sobre su soberanía, tanto territorial como de su población y demás, ¿no? Entonces fue como sorpresivo, y la verdad es que si uno lee, repasa los puntos, que después, bueno, en la columna vamos a juntar una nota donde está detallado esto, dice, bueno, nada, o sea, esto no es un acuerdo de paz, es simplemente un lado diciendo, les doy todo lo que quieran porque no vamos a poder sobrevivir a este conflicto. Claro, sí. Entonces, bueno, por ahí voy a tratar de, sin extenderme demasiado, repasar un poquito estos puntos, que se dieron a conocer el 9 de noviembre, donde, bueno, en su primer punto se anuncia el alto al fuego. En el segundo punto se indica que una serie de regiones que tienen nombres muy complejos, que sería muy largo, entonces después les puedo leer con detenimiento, son devueltos a Azerbaiyán hasta el 20 de noviembre. Entonces ahí no queda claro cómo va a seguir esto, digamos. Hay otros puntos que son como más claros, pero esto habla de tiempo, ¿no? De que hasta el 20 de noviembre le devuelven todo a Azerbaiyán y mientras tanto van a seguir negociando. O sea que esto va a tener tela para cortar, y el 20 de noviembre es dentro de unos días nada más. Después, una de las cosas es que uno de los pocos corredores que unen Armenia con Artsaj quedan bajo control de Azerbaiyán, y a su vez en esa región se van a desplegar nuevamente tropas rusas durante 5 años, que van a ser renovadas cada 5 años de manera automática, salvo que alguna de las partes diga que no. O sea, nuevamente vemos, ¿no?, esto de la seguridad fronteriza, territorial y de las regiones, porque queda a cargo de Azerbaiyán el paso o la ruta que une Artsaj con Armenia y controlada por Rusia, ¿no? O sea, Armenia quedó totalmente al margen de esta situación. Y que se va a construir también como una nueva carretera que no sea necesariamente esta, en un lapso más o menos de 3 años, pero que también el control en definitiva va a estar a manos de Azerbaiyán. Bueno, vuelve a hacer una reiteración de la devolución, entre comillas, de territorios a Azerbaiyán de determinadas regiones y de estos pasos territoriales que yo, estas rutas, digamos, que unían cierta, la región de Armenia con Artsaj. Y, bueno, por ejemplo, el control del transporte de estos caminos que unen Azerbaiyán con Artsaj y Armenia va a estar a cargo de Rusia, y que se van a construir nuevas rutas para que pueda, digamos, haber mayor circulación. Todo esto, ¿no? Se nombra Azerbaiyán, se nombra Rusia, y Armenia queda muy al margen, digamos, de esta situación. Estos puntos, que bueno, que fueron como muy polémicos, llevan a, obviamente, llevaron a un reclamo puntual del pueblo armenio, que el mismo día salió a las calles pidiendo la renuncia del primer ministro, lamentando con mucho dolor esta situación, porque no solamente pone en peligro la seguridad, la integridad, sino que también trae reminiscencias de lo que fue un pueblo que vivió ese genocidio hace poco más de 100 años, ¿no? Y que es una herida abierta que todavía no solamente no se recupera, sino que lo simbólico de que Turquía ya está involucrado, que ha estado también en esta mesa de negociación de puntos, claro, no de manera abierta, pero que ha estado, y donde presentan un escenario muy doloroso para el pueblo armenio, que en definitiva es el que puso las vidas a merced del ejército y que llevó a esta situación tan, tan dolorosa. Por ahí, bueno, en estas protestas masivas hubo detenciones masivas, hubo represión, hubo muchas críticas al primer ministro de Armenia. Esto llevó a que diferentes funcionarios, sobre todo el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, renunció hace unas 48 horas. A posterior, el mismo primer ministro de Armenia llamó a nuevas elecciones, haciendo una autocrítica, ¿no?, de cómo se había dado este contexto. Por un lado, de esta guerra impuesta, por el otro lado, la sensación del pueblo armenio de haberse corrido del objetivo de tener una patria autónoma, una patria libre, una patria independiente. Y bueno, es interesante, ¿no?, que, bueno, que por lo menos haya un ápice de crítica, aunque sea en un contexto donde debería haber sido de otra manera. Pero es interesante también mencionar que nada de esto hubiera sucedido sin el silencio internacional, sin la no intervención de la ONU, que recién salió a hablar, a pesar de todas las violaciones del derecho internacional que hubo, cuando terminó este conflicto, diciendo de que Turquía tiene que retirar los mercenarios que llegó a las fronteras para apoyar este conflicto bélico del lado de Azerbaiyán. Eso te vamos a preguntar, Lucre, la tardía participación de la ONU o el rol que tuvo allí medio. Y la verdad es que supuestamente ese es el rol de Naciones Unidas, y cada vez queda más claro que Naciones Unidas es un nombre, ¿no?, un edificio. Sí, sí, sí. Naciones Unidas lo que hace es una mención, o sea, está haciendo, está diciendo, sí, evidentemente Turquía intervino y mandó mercenarios, y ahora tiene que retirarse. Pero lo que no está haciendo, lo que no hizo fue poner sobre la mesa que Turquía está violando el derecho internacional al intervenir, al mandar un mercenario, y todo lo relativo a esa situación. Y aparte, digamos, en concreta violación de un acuerdo entre partes ya firmado en el año 94, que es algo que hemos mencionado acá. Entonces, nada, una vez más la ONU le da luz verde a Turquía. Por eso es importante mencionar que acá no ganó Azerbaiyán territorio. Ganó Rusia, que sigue teniendo esa figura de paladín de la arbitrariedad entre partes para seguir haciendo todos sus negociados sin involucrarse realmente y a su vez figurando en la negociación. Y por el otro lado, Turquía, que sigue pudiendo llevar adelante sus planes de expansionismo y sigue violando el derecho internacional y los derechos humanos, sí, frente al silencio de toda la comunidad, sí, internacional. Entonces esto le da una carta más para seguir cometiendo las violaciones y masacres que viene cometiendo, sobre todo en el norte de Siria, dentro de la propia Turquía, en Libia, en Chipre, en las costas del Atlántico de Grecia, del Atlántico, perdón, el mar de Grecia, y ahora profundizando y yéndose para el lado también de Armenia. Entonces, es como muy importante poder ver esta situación y qué va a implicar, porque no es solamente un conflicto internacional, sino nuevamente el silencio internacional y nuevamente las posibilidades de Turquía de seguir llevando adelante estos planes neo-otomanos de Erdogan, que evidentemente a alguien le sirve, porque si no, no le estarían dando lugar constantemente para cometer todo este tipo de violaciones de derechos. Bueno, en verdad el escenario no está claro. No está claro tampoco si Turquía realmente ha retirado sus mercenarios de esa región, y ahí el detalle no menor, porque fue una de las principales denuncias y demandas que realizaron. Cuando Turquía lleva mercenarios de una región a otra, no los retira, los deja. ¿Y qué genera eso? Bueno, muchas veces un cambio demográfico en la región, un aumento de la violación de derechos humanos. Digo, no estamos hablando de que está llevando soldados en su propio ejército, sino mercenarios que vienen de la mano de muchas veces las estructuras propias del Estado Islámico y del yihadismo con estas características, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema. ¿Qué va a pasar si realmente los va a retirar? Si va a decir que los va a retirar y no los retira definitivamente y demás. Y veremos qué sucede, por un lado, con este periodo de elecciones anticipadas. Y quiero quedarme con esto de las elecciones anticipadas y lo que menciona el primer ministro armenio al respecto de la pérdida del objetivo, ¿no? Porque el presidente de Azerbaiyán, el Yamal, que una vez más, a merced de estos conflictos que en realidad son los intereses de las potencias internacionales, quedan los pueblos atrapados y sufriendo, ¿no? Desde diferentes lugares. Sí, y el rol que cada vez juega los organismos internacionales en esto también va quedando cada vez más claro, el juego internacional en torno a estos conflictos, a estas guerras. La verdad que se va dibujando cada vez con más claridad el escenario, Lucre. Sí, y bueno, nada que no sepamos, pero que cada vez queda más aclarado, es la inacción, el silencio, y esto, ¿no? Permitir que se generen conflictos estas características en medio de la pandemia mundial es como también un plus, ¿no? Un extra de qué rol juegan determinados estados y determinados organismos. Hablábamos el día siguiente, escuchando, ¿no?, a diferentes referentes del pueblo armenio, y si algo se interpretaba era el dolor que sentían de lo que había pasado, ¿no? O sea, piensen que solo pasaron 40 días. Y en 40 días, un pueblo que de determinada manera hoy está viviendo de otra. Sí. Es como muy fuerte. Sí, sí. Y reviviendo también viejas heridas. Uh-huh. Hay un... Por ahí después les paso los enlaces de algunas notas, una nota que escribió también Leandro Albán para Brecha de Uruguay, donde también habla de esto, ¿no? El final doloroso, esa sensación o esa escucha de aquellas personas que realmente viven esto con muchísimo dolor, que bueno, que hace mella en heridas que no cerraron y que el mundo les deja en claro que no les va a dejar cerrar. Sí, así es, Lucre, la verdad que sí. Bueno, Lucre, te agradecemos el contacto, no sé si queda algo más por decir. No. Bueno. Bueno, sí, en realidad les quería recomendar a los oyentes y los oyentes que si quieren, seguir el conflicto de Armenia, y en realidad las noticias en general del pueblo armenio, actividades incluso que realizan en nuestro país y demás, que este es el diario armenio, que es en español, que se produce en nuestro continente, y bueno, que ha tomado de manera, siempre toma todo de manera muy seria, pero que realmente tiene muy buena información de primera mano. Incluso ellos hicieron un dossier cuando inició el conflicto para hacer un tratamiento respetuoso del conflicto, ¿no? Y con todo lo que implica este tipo de situaciones, así que bueno, más que recomendado el portal para ir siguiendo lo que vaya sucediendo desde primera mano, ¿no? Porque les produce el pueblo armenio a este medio de comunicación. Bien. Bueno, y como siempre, estas columnas y todo lo que realizamos, desarrollamos en El Enredando, quedan en nuestra página web www.rnma.org.ar para quienes quieran volver a retomar el tema. Así que bueno, todas las columnas de Medio Oriente están allí en nuestra página web, en el link de Los Enredando las Mañanas. Te agradecemos el contacto, bueno. Lucre, muchísimas gracias por esta entrega y nos estaremos escuchando otro martes. Muchísimas gracias a ustedes y sí, ya nos vamos a ir cruzando en breve. Abrazo, abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lucrecia Fernández de Fired News con su columna de Medio Oriente. Sí, y todo lo que asoció en la guerra de Armenia. Sí. Bueno, 11 y 11. Sí. O sea, 11 y 11. Y Alberto, ahí está llegando al Congreso. No, bueno, está haciendo clic para mandar el proceso. Bueno, está haciendo clic. Se viene la noche, sí. No. Se le viene la noche. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Y sí, mientras seguimos acomodando, que se corte internet, que no se corte internet, que se corta. Porque en la provincia donde tenemos wifi gratis es mentira. Todo es derecho de cuarta generación, sí. Noelia, no te permito, habla con propiedad, por favor. El derecho, bueno, mentira, todos pagamos empresas privadas que ahora han colapsado y han sacado plaquitas por todos lados diciendo que lo lamentan. Se corta, que aguantemos. Y ahora le van a echar la culpa a los docentes. A no ser porque trabajan tanto, usan tanto el internet, sí, que lo agotan. No, pero es que trabajaban poco, dijo. Y que eran, al final no se ponen de acuerdo. Leyeron los dichos de la ministra de Educación de Buenos Aires. Yo no sabía qué hacer. Si qué vergüenza. Que hacen poco. No, dijo que capaz que llegaron, los docentes llegaron ahí porque no pudieron otra cosa. No pudieron hacer otra cosa, como que después se les pasó la edad y bueno, decidieron ser docentes y tienen un capital cultural muy pobre. Yo pensé que era un meme cuando lo leí, digo, me estás cargando. Bueno, es lo que hay. Entre Bernie y esta, cada vez vamos conduciendo más el paño. ¿Y esa es la presidenta? No, ¿esa es la presidenta? La ministra. No, esa es la presidencia de todo el gabinete, digo, que uno eligió. ¿O no? No. Bueno, 11 y 12, seguimos en esta Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis Ciudad. Sí, seguimos en ASPO. ¿En qué estamos? No sé, no sabemos. O sea, no sé si fue hace uno de que nos... No. Un compañero nos acaba de decir que se levantó la salida de DNI. Parece que somos libres. Sí, somos libres al fin. Desde recién cita. Gracias, recién Alberto. Cita. Pero no, a la luz del sol y a los ojos de Dios. Por favor. Sí, no se puede circular cualquiera. Vos, par, impar, todes. Pero a la luz del sol. Y nada de la juntada todavía. No, la juntada puede ser en lugares donde tengas que pagar. La juntada cuyana sí, no. Porque no en espacios verdes. El otro día fuimos con Noé a un espacio verde, nos sacaron. No había nadie, estábamos sentados nosotros. Y estábamos re aisladas. Infringiendo la ley. Sí, fuimos a un bar después. Ahí, bueno, habían ido a todos lados. Y en el bar juntites. Todos juntites y estaba todo bien. Ahí estaba todo bien. Ay, la incongruencia de este mundo, ¿no? Te estalla la cabeza aunque seas un privilegiado y puedas ir a bares y a todos lados. Bueno, escuchamos música, le pedimos a Mati que nos regale música con ritmo para ponerle ritmo a esta Enredando las Mañanas de los días martes y ya regresamos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las Mañanas. Escuchando a Nehuen Afro, música que nos va seleccionando nuestro operador Emati, quien está en su casa, nosotros de la nuestra, esperando que nos liberen del encierro al que nos sometió este virus pandémico. ¿Cómo estás, Daniela? Acá estás contando la cuenta regresiva, ya pasó. Ando, quiero decir que estoy activa, más activa que nunca, militando todo, ya no sé cómo repartirme. Así que vengo del pseudopatio. ¿Cómo pseudopatio? ¿Cómo pseudopatio? ¿Vos decís que de esta casa no hay patio, no, Daniela? No, hay patio, hay un mísero balcón que te agarra, te escucha todo. No te lo vamos a permitir, Daniela. No te lo has vivido la cuarentena en esta casa y ahora te burlas de ella. No te lo vamos a permitir. Pero sí, es re lindo el patio acá. Bueno, listo, no vamos a sacar más trapito. Esto lo resolvemos después en reunión de la bulla, Daniela. Si el martes que viene no hay una voz, no está, ya sabemos qué pasó. Me fletaron dos veces en el año. No, sería. Vos solita te fletas por lo que haces. Ah, esta es la típica cosa. A mí me metió. Que te culpan, encima sí, te responsabilizan. A mí me metió presión así. Ay, ¿sí? Los empleadores, los empleadores, todos, ¿no? Y bueno, vos. Sí, vos. Sí, vos. Te dijimos, te avisamos. Sí. Te avisamos que así no era. Bueno. 11:21, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le vamos a preguntar a Majo Ochoa, nuestra compañera de integrante de Socorro Rosa San Luis, a ver qué sabe, si Alberto le avisó, si presenta. Sí. Promesas, vanas promesas, Alberto Fernández. Viene tarde, viene de, ¿qué pasa? Presentaría, iría. Mandaría esa lengua larga, enviaría, el potencial nos está matando, sí, nos está matando el potencial para la presentación del proyecto de ley IVA, interrupción voluntaria del embarazo. Seguimos esperando que... No lo conocemos, bueno, desde el socorrismo vamos a ver que se cumpla lo que se prometió. Lo cierto es que el día miércoles 18 a las 18 horas en todo el país hay acciones, vamos a realizar acciones federales para pedir, bueno, que se supone que hoy lo presentaban, y si presentan el proyecto, que lo aprueben, hacer lobby también, a seguir en campaña para que los legisladores, les legisladores, aprueben de una vez el proyecto y no quede trunco como nos pasó en el 2018, claro. Y que esta ley, que Argentina avance en este tema. Digo, tenemos la ley de cannabis medicinal, tenemos esa buena nueva, queremos esa también... Esa buena nueva, sí. Buena. Esa ley. Bueno, y ya estamos en contacto con Majo Ochoa, integrante de Socorro Rosa San Luis. Buenos días, Majo. Buenos días, chiqui. Muy temprano para mí. No. Majo, ¿cómo? Buenos días. ¿Cómo que muy temprano? Y eso que te pusimos en uno de los últimos horarios, Majo, para... Uno de los últimos horarios. Sí, sabía que iba a suceder eso. Bueno, Majo, Alberto Fernández no te avisó si presenta o no presenta el proyecto. Ahora venimos de promesas en promesas. Así parece, que venimos en promesas, pero no, tengo entendido que hasta las 9 de la mañana no se había presentado el proyecto, así que creo que todavía no se presentó. No. Estamos a la espera, pendientes. Sí, a no sí, ser que se nos cortó el internet y no nos enteramos. Bueno, Majo, claro, eso. Majo, contanos, el día miércoles en todo el país se van a realizar acciones, ¿verdad? Recién estábamos hablando de eso, en San Luis también. Sí, el día miércoles, o sea, mañana 18, se va a salir a las calles, las socorristas salimos a las calles de todo el país, para seguir exigiendo e insistiendo, ¿no?, la presentación de este proyecto que hace como 9 meses que Alberto nos viene prometiendo, como lo decías vos, seguimos en promesas, promesas tras promesas, pero todavía no está, no estaría sucediendo. Así que estamos con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así que estamos activando en todo el país con esto, ¿no? Con que es urgente, es ahora, necesitamos que se discute el proyecto para que las cuerpas que abortan puedan, con la capacidad de abortar, con las que tengan la capacidad de abortar, tengan un derecho más, ¿no? Sí. A esto. Por eso es necesario que se presente el proyecto allá. Sí, sí, sí, y como venimos diciendo en las redes sociales y los feminismos de analizando, no tiene que ver esto ya con una cuestión de la pandemia. Al inicio de la pandemia hubo mucha paciencia, entendimos los feminismos que había que aguantar un poco este contexto, pero bueno, ya pasaron 9 meses y ya no tiene que ver con la pandemia. Esto tiene, claramente tiene que ver con la derecha que hace lobby e impide que avancen los derechos de las mujeres, las disidencias, y claramente este es un ejemplo más de eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Si venimos con esta, saliendo a la calle del 2018 y con esta marea verde, no se ha logrado nada. Evidentemente, como decís vos, no es un problema de pandemia, no es un problema de virus. Ahí hay cuestiones que tienen cuestiones políticas que van en contra de este derecho que estamos exigiendo. Bien, Majo, y el proyecto que supuestamente va a presentar, que presentaría, que enviaría... que en breve lo hace, El presidente Alberto Fernández tampoco se conoce, ¿verdad? Es una gran incógnita el proyecto, y ese es otro punto a tener en cuenta, que los feminismos, que desde la campaña, la red de profesionales, el socorrismo, que son... organizaciones, grupos que vienen desde hace muchísimos años activando en este tema, desconocen el proyecto y tenemos que confiar a ciegas, ¿verdad? Hay allí una cuestión. Sí. Como decís vos, no conocemos el proyecto, la gente que viene con este activismo por el derecho al aborto legal, las personas, las organizaciones que vienen con este activismo no conocen el proyecto, ha salido en la mayoría de los medios de comunicación. Incluso hasta Vilma Ibarra confirmó que se iba a presentar el proyecto, pero no lo conocemos, desconocemos totalmente qué es lo que se va a presentar. Por eso exigimos que cada una vez que se presente se debata también. Y se apruebe. Majo, y el socorrismo en esta época, en este periodo de pandemia, no dejó de acompañar. El socorrismo, que en todo el país tiene más de 56 grupas que acompañan a personas a abortar de manera segura, no dejó de acompañar abortos seguros, y los datos siguen siendo más que significativos de los acompañamientos en todo el país, ¿verdad? Que eso es lo que indica la necesidad de la implementación de una ley. Exactamente, sí, nosotras las organizaciones de socorrismo en red, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de este año, acompañamos a 13.924 personas en esta decisión. Entonces, como queremos que sea urgente la presentación de este proyecto, lo necesitamos ahora, por eso vamos a marchar, para exigir que el Estado, las cámaras legislativas y los gobiernos nacionales y provinciales den un mensaje claro, ¿verdad? O sea, como dejar de criminalizar y penalizar este derecho a decidir, porque no está mal. Digo, así es. Las cuerpas con discapacidad de gestar tienen derecho a la toma de decisiones, porque somos cuerpos autónomos. Así es. O sea que ni la pandemia ha parado aquellas decisiones de interrumpir un embarazo. También tengamos en cuenta cómo ha venido el sistema de salud, que no solamente, bueno, acá en este tiempo de pandemia ha demostrado bastante déficit, también ha mostrado lo que ya venía pasando, que eran con un montón de faltantes, y faltante de métodos anticonceptivos también hay que nombrarlos, y como otras cosas, ¿no? También, y todo va de la mano de una y de la otra. para tener tanta cantidad también de interrupciones, de acompañamiento e interrupciones seguras. La verdad que es un número. En 9 meses, sí. Es muy significativo. Es totalmente, 9 meses es un montón, es un montón de tiempo. Creo que este proyecto de ley se viene presentando hace un montón de tiempo. 9 meses, 9 meses más lo seguimos necesitando. Creo que ya no, creo que ya lo debería haber presentado. Sí, Alberto. Sí, que no sea. No es una cuestión que lo haya presentado Alberto. Sí. Sino es una cuestión de activismo, de todas las orgas, de las cuerpos que salieron a la calle, de esa marea verde, que hizo justamente todo esto significativo a que el proyecto y que el color verde empiece a resaltar en el Congreso. Sí. Majo, hablamos siempre, bueno, que la campaña ya tiene 15 años y hablábamos al inicio de el lema de la campaña desde sus inicios es y bastante, ha quedado como un poco añejo para quienes activamos estos temas y entendemos que no tiene que ver esto ya con una cuestión de salud pública, sino que también tenemos que poner en el tapete la discusión que tiene que ver con la autonomía de las cuerpos de las personas con capacidad de abortar y de gestar. Es decir, desde el socorrismo siempre observamos que se intenta dar como una lectura un poquito más allá de esto y es bastante interesante, ¿verdad? Sí. Yo, el lema, yo he escuchado un par de lemas que me parecen también que el lema de la campaña ha quedado un poco, ya la de abortar para no morir, creo que no, creo que es abortar para decidir, creo que necesitamos como una educación sexual integral para empezar a descubrirnos, anticonceptivos para poder disfrutar de nuestras cuerpos, de la sexualidad, y esto, ¿no? Lo que es aborto legal, seguro y gratuito para decidir. Claro, ahí está, vamos, y bueno, esto indica que los feminismos, los transfeminismos no somos estancos, vamos allí aprendiendo en la marcha, vamos resignificando, y está bueno poder hablar de eso. Majo, como activista trans, ¿cómo es tu activismo dentro de una grupa abortera, y cómo es el acceso al aborto a varones trans, a personas no binarias, porque bueno, parece que cuando hablamos de aborto solo hablamos de mujer, hetero, y hay allí una cuestión que también está bueno y que desde el socorrismo también se ha empezado a hablar de estos temas y los acompañamientos dentro del socorrismo han sido también a personas trans, a personas no binarias, y es un tema más que importante poner en discusión también. Sí, totalmente. Lo que vos decías, el aborto no es una cuestión solamente de mujeres, tiene que ver con personas que tienen la capacidad de abortar, y también nos referimos a estas cuerpas trans, a estas cuerpas intersexuales, a estas cuerpas no binarias, cuerpas lesbianas, cuerpas bisexuales. Tiene que ver con eso, que la disidencia también aborta, digamos, y también está en la lucha de que se reconozca este derecho, porque a la disidencia también le atraviesa. Digo, tenemos compañeros varones trans que deciden abortar. Entonces, como la lucha va también para ellos, para esas cuerpas disidentas, porque, insisto con esto, el abortar no solo es una cuestión de mujeres, de mujeres cis heterosexuales. Así es, qué bueno, Majo, escucharte eso. Bueno, Majo, entonces la cita es el día miércoles en todo el país, en las plazas, entonces, en las calles, hasta que sea ley. Hasta que sea ley, mañana les esperamos a partir de las 18 en la Plaza Pringles. Vamos a estar exigiendo en esta hora, es urgente este proyecto de ley, para que empecemos a tomar decisiones sobre nuestras cuerpos. Majo, te agradecemos el contacto, nos encontramos mañana entonces. Sí, a las calles. Y con, a las calles. ¿Cómo es? Con glitter. Con glitter. Mucho brillo, sí, glitter. Sí, mucho brillo, muchas pelucas rosas, que vamos a ir a ponernos todas. Que esta lucha nos encuentre con glamour, con brillo. alegría. Totalmente, como siempre, como representa la magia verde. Así es. Abrazo y muchísimas gracias por este contacto, Majo. Por favor. Gracias a ustedes, chiquis. Nos vemos mañana. Chau, chau. Abrazo, gracias, abrazo. Bueno, hablábamos con Majo Ochoa, integrante de Socorro Rosa San Luis, en Socorristas en Red, Feministas que Abortamos. De Socorro Rosa San Luis, le encuentran la información por las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, como Socorro Rosa San Luis, y el número para información de abortos seguros es el 2665-00-6165. Info de aborto seguro de Socorro. Y acompañamos. Y acompañamiento. Bueno, nos dice ahí que nuestro ruido raro, ay, si no es internet, es un ruido raro. Pero, ¿es ruido raro o así sí se llama la canción? No, no, no. Ruido raro. La canción In Eternum que hay acá en los cables de la bus. Cuando no es la Fufi, es cuando el no viento. Es la gata, la... A la vez que no hay viento, hermoso, empieza a hacer un ruido y se nos corta internet. ¡No nos dan tregua! ¡No nos dan tregua! Bueno, bueno, ¿y qué hora es? Son las 11:35, seguimos sin el proyecto. Hablamos con Majo y el proyecto no se presentó. No se presentó, ya ahí lo dijo Majo. Alberto, bueno, presentalo. Mañana. Sí. A una actividad federal y ahí seguimos. La lucha, la marea verde va a estar... más ardida que nunca, porque queremos conocer el proyecto, queremos que sea 2020, queremos que sea ley. Ya es ahora. Y mientras tanto, el ahora, el aquí ahora, ¿qué está pasando? La izquierda, les voy a leer un graf. La izquierda comete un enorme error. Están ahí todos en la puerta, porque se va a debatir. En el Congreso, Leopoldo Moro está que arde. ¿Vos tenés, bueno, tenés un capital de 200 millones de dólares? Ay, ¿ese ay es tu patrimonio? Ay, ay, ay, ay. ¿Está ahí? ¿Vos tenés que... ¿Quién tiene 200 millones de dólares? Chao. Vamos a defender eso, vamos a velar por esos intereses. Bueno, ¿qué clase? ¿Quién hace eso? Todo un tema. Bueno, todo un tema. Bueno, vamos a ver cómo avanza ese otro tema. Ahí está la izquierda, bancando. Bueno, banque. Yo quiero ser libre de expresión. Mirá, Daniela. A mí no me dan un invitado. Mirá, Daniela, este tema de la bulla lo vamos a dialogar y vamos a ver si el martes que viene, si Daniela, ¿dónde está? No sabemos por qué. Hoy me estoy portando re mal. Qué feo, Daniela. ¿Ves? Bueno, eso es culpa de Alberto. Porque culpa. Estoy como nerviosa. Estoy ansiosa. Me y bueno, nerviosa. Me la mando. Bueno, 11:37, ya volvemos en con nuestro último bloque en el Enredando las Mañanas. El amor, la vida y la memoria no es cifra, es presencia, esperanza y ley. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Agua y fuego que renacerá. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Tierra y aire que renacerá. Estudiar, trabajar, la pobreza superar. Retomar aquellos sueños que no hubo oportunidad. Ser valiente, toda una mujer diligente. Orgullosa de su hija, madre cada vez más fuerte. Día a día, beso a beso, dulce a dulce, beso a beso. Su sonrisa y alegría, difícil ponerla en verso. A la calle a trabajar, por la noche a estudiar. Iba con exactitud, tiene mucho que enseñar. Sin saber, el tiempo se empezó a acabar. Dos cobardes decidieron su voz silenciar. La golpearon, la violaron, torturaron y empalaron. Y por si fuera poco, otros no empeoraron. ¿Es que acaso está borracha? Policía preguntaba, ambulancia y hospital. Solo le importa cobrar. Y no falta el funcionario que sale en pelea a culpar a la propia Rosa Elvira de su vida asesinada. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Agua y fuego que renacerá. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Tierra y aire que renacerá. Asesinada por dos hombres y el Estado, por jueces femicidas, siempre a favor de los machos, por personas que la culpan por la hora, por su ser, porque ser mujer y libre no lo quieren entender. día a día, peso a peso, dulce, dulce, beso a beso. Su sonrisa y actitud vivirá en cada verso, en la mirada, en la montaña que reclama, se levanta, no más cifra, siempre viva Rosa Elvira. La vida es rosa cuando cuidas, cuando amas. La vida es rosa cuando guardas la esperanza. La vida es rosa si no te quedas callada. Con tu parche y tus hermanas siempre estás organizada. La vida es rosa cuando luches, cuando marchas. La vida es rosa cuando cantas, cuando bailas. La vida es rosa cuando apoyas y te paras para defender derechos de mujeres violentadas. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Agua y fuego que renacerá. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Tierra y aire que renacerá. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Agua y fuego que renacerá. Grita, ni una rosa más. Canta, ni una rosa más. Sella, ni una rosa más. Tierra y aire que renacerá. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Son las 11:42 de la mañana, estamos pisando el mediodía, ya llegamos. Bueno, ahora seguimos con una columna, con la columna de todos los martes, anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Va a participar, hoy va a estar a la voz de Hilda Pressman. Hilda, medio que nos adelantó un poquito de que parece que hay buenas noticias. No sé qué buenas noticias nos dará, pero mientras sean buena noticia, acá recibimos la buena noticia con amor, con alegría, porque suelen ser muy pocas, más en una columna. Así que bueno, ahí estamos en comunicación con Hilda, tratando de comunicarnos. Les cuento que estamos en el Enredando las Mañanas, hoy martes desde San Luis hasta las 12, que ya estamos cerquita del final. Tuvimos una jornada de Enredando hermosa, llena de información. Nos escuchás, recordá que nos escuchás por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Bueno, y ahí estamos con Hilda Pressman, de Agencia para la Libertad, y desde Corrientes. Bien. Buenos días, Hilda, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto. Un gusto escucharte. Decíamos que capacito que nos traías buenas noticias hoy. Sí, y la verdad que no sé si buenas noticias, pero me parece interesante desde el punto de vista de visibilizar la situación de las personas en condición de encierro, en el marco de la pandemia y poder escuchar su voz, digamos. Nosotros somos parte de un colectivo de militantes anticarcelarios que venimos trabajando en las unidades penales de Corrientes, junto con un colectivo de artistas, artesanos, intramuros, que se llaman Yajaporá, digamos, el grupo de las personas intramuros. Y nosotros somos parte de la red de derechos humanos. En este tiempo, digamos, desde el inicio de la pandemia, se cortaron todos los vínculos directos, digamos, con las unidades penales, y pudimos de alguna manera establecer comunicaciones telefónicas. Por esta vía fuimos tomando conocimiento de la realidad devastadora, digamos, que representa el encierro dentro del encierro. Sí. La incomunicación con la familia, la falta de visitas, la falta de actividades de recreación, deportivas, de trabajo, de estudio. Nosotros lo que es una necesidad muy grande de poder ser escuchado, digamos, de encontrar un oído atento, sí, digamos. Entonces nosotros lo que hicimos fue recoger esos testimonios, escucharlos, una suerte de cuestionario, digamos, respecto a sensaciones, vínculos familiares, actividades educativas, productivas, en distintas unidades penales de la provincia, principalmente en la unidad de la 101, que es la cárcel de condenados varones, que es donde nosotros teníamos más presencia territorial, más trayectoria, y donde existe ese colectivo de Yajaporá. De cualquier manera, estos testimonios son de varias unidades incluidas la cárcel de mujeres. Y con esos testimonios hicimos una compilación de algunos textos y produjimos, y eso es lo que estamos presentando en estos días, un librito que se llama El encierro dentro del encierro, que recoge de forma anónima esa polifonía de vivencias, de testimonios, de cómo se vive la pandemia en un lugar, además que fue de los primeros focos de coronavirus en las unidades penales, después lamentablemente se multiplicó y se magnificó en otros lugares, incluidos lugares donde lamentablemente hay pérdidas de vida por el COVID, acá hubieron, pero acá Corrientes fue uno de los primeros lugares donde hubo un foco masivo de COVID en unidades penales, y además donde hubo una huelga de hambre en los primeros días de abril, sí, en reclamo de las libertades asistidas, condicionales, los arrestos domiciliarios que nunca se pudieron concretar, y que terminó con una feroz represión y la muerte de Kevin Carla, que es un chico de 23 años que estaba alojado en la unidad penal 1 y que fue fusilado por fuerzas de seguridad penitenciaria y policiales adentro de la unidad, con la falseando además el relato diciendo que hubo un motín y que se mataron entre ellos, y después la autopsia reveló que se murió de una bala de plomo en área torácica. Sí. Bueno, todos estos testimonios y todas estas situaciones están de alguna manera expresadas, volcadas en estos textos que nosotros no hicimos más que compilarlos. Son anónimos, únicamente hay identificación de qué unidad penal corresponde, y son testimonios que se tomaron entre mayo y junio del 2020, más un anexo, digamos, con testimonios puntuales de un rebrote que se produjo ahora en octubre. Y estamos entonces en este momento sacando a la luz este librito que se llama, que decía El Encierro dentro del Encierro. Uh-huh. Es un librito que son alrededor de 40 páginas en A5, impreso de manera artesanal, que lo estamos empezando a distribuir. Tiene ilustraciones de un artista plástico de la zona, que fue una persona que estuvo en contexto de encierro, y prólogo de Oscar Castelnovo, que es compañero nuestro de la Agencia para la Libertad. Y bueno, y en este momento lo estamos poniendo a la consideración de todos los espacios habitacionarios, militantes, visibilizar un poco. Y la idea es ofrecerlos a 20 pesos, a 200 pesos, que es el equivalente a un paquete de hierba, sí. Porque una de las cosas que nos comentan los muchachos y las chicas en sus relatos es que el distanciamiento social, las dificultades para el desplazamiento de las familias, la imposibilidad del transporte de colectivos en mediana distancia, uh-huh. siendo esta una cárcel que centraliza la mayoría de los presos de la provincia, impide que las familias se acerquen con paquetes y demás, y la falta de hierba es una de las cosas que más nos refieren. Entonces la idea es un aporte solidario con el libro de 200 pesos equivalente a un paquete de hierba. El libro en Corrientes lo distribuimos en formato papel, pero en el resto del país tendrá que ser en PDF, porque no tenemos forma de hacer circular el libro en papel, digamos, en artesanal. No tenemos editorial, digamos, así que creo que la manera más fácil de comunicarse con nosotros para pedir el libro, hemos creado un correo electrónico que se llama Encierro Dentro del Encierro, todo junto, con minúscula, Encierro Dentro del Encierro, @gmail.com. El que esté interesado en el librito nos manda un mail y ahí coordinamos una transferencia con una CBU. Claro. El mercado pobre también puede ser. Qué bueno. La verdad que es una iniciativa muy, muy linda, muy motivadora, Hilda, poder escuchar este trabajo que ustedes van desarrollando y que las personas en encierro tengan voz a través de este texto que está realizado de manera colectiva. En un contexto de pandemia no paramos de activar, de hacer, de agudizar el ingenio para sortear obstáculos, y es muy alentador, muy lindo escucharte. Sí, la verdad que te digo, a nosotros nos movilizó fundamentalmente, o sea, este es un libro que fue, o esta iniciativa, digamos, fue realizada a impulsos de nosotros siempre trabajamos así, a impulsos de la demanda que vamos sintiendo desde adentro, digamos. O sea, nosotros nos dimos cuenta de la tremenda necesidad de hablar, de contar, de ser escuchado y de recibir alguna devolución. A nosotros, cuando mandamos algunas preguntas, que las mandamos, que además fue de lo más emocionante, digo, porque hay una diversidad de formas de comunicación. O sea, algunos tienen teléfono, por suerte, digamos, esta cuestión de la pandemia habilitó, digamos, legalmente la vía de comunicaciones, sí, por teléfono celular, digamos. Eso ha sido una situación digamos, necesaria, que hacía falta, y que por suerte se pudo resolver. Entonces, algunos nos contestaban estas preguntas por audio, vía WhatsApp o escribiendo, y otros, te digo, me parece muy, muy emocionante, digamos, otros fueron contestando pregunta por pregunta, sitiando en un telefonito analógico por mensaje de texto, y sabiendo que estaban respondiendo digamos, con mucha dificultad, porque te digo que tienen un valor importantísimo también las respuestas originales, digo, con la manera de escribir, sí, y demás, que esas las guardamos, veremos después qué hacemos con este material. Esto otro está más compilado y más acomodado, digamos, para que se entienda mejor, digamos, uh-huh. pero digo, lo que es responder en un telefonito analógico por mensaje de texto, pregunta por pregunta, te indica la voluntad que tenían de ser escuchados y de expresarse. Y nosotros nos sentimos realmente, digamos, muy muy satisfechos y muy muy conformes con poder responder a esta demanda, digamos. Y además estamos teniendo una buena respuesta en ventas, lo que nos significa que probablemente para las fiestas podamos llevar una buena cantidad de hierba, digamos, que es un poco el objetivo que nos habíamos fijado. Qué lindo. La verdad que es muy emocionante y alentador escucharles, Hilda, este activismo de hormiguita que se hace en el mundo carcelario, de los derechos humanos, y que se ha hecho con tanto cariño y fruto de un trabajo colectivo que salga este libro que nos está relatando. Es una alegría muy grande poder desde el Enredando las Mañanas y desde la RNMA poder comentarlo, poder difundirlo, y por supuesto que ahí difundir ese correo electrónico para que las personas que no viven en Corrientes quieran acceder a ese texto y colaborar al mismo tiempo, puedan escribir a encierro dentro del encierro @gmail.com, ¿verdad? Así es, encierro dentro del encierro @gmail.com, se comunican con nosotros y ahí vemos, digamos, de enviárselo por PDF. Hemos tenido ya algunos envíos, fíjate que una compañera chilena que vivió en Corrientes en un tiempo y que trabaja en educación en contexto de encierro, se comunicó con nosotros y hemos enviado el PDF a Chile. Esta mujer también trabaja en El Salvador, así que tenemos hasta el momento una difusión latinoamericana que nos encanta. Qué bueno, qué bueno. Ah, no hay forma, quienes querramos ser parte entonces de la difusión y colaborar y apoyar este proceso, podemos entonces tener el PDF y al mismo tiempo colaborar. Hilda, te agradecemos mucho el contacto, vamos a estar difundiendo ese correo electrónico para que ese libro llegue a todas partes y celebramos desde acá ese trabajo colectivo que ustedes han realizado allá en Corrientes. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartirlo con todo el país a través de la Red Nacional de Medios. Bien, buenos días, Hilda. Gracias por este contacto. Gracias, hasta luego, un abrazo. Qué bueno, qué lindo, la verdad, qué bueno, siempre esto. Sí, ayer veía en las redes sociales la tapa de este libro, Encierro dentro del encierro, es trabajo colectivo, y además con el arte de artistas locales, qué como decía lindo. Hilda. Agencia para la Libertad siempre haciendo allí cosas más que interesantes, los compañeros de Agencia para la Libertad. Bueno, exactamente, ella era Hilda Pressman. Nos dice Mati allí que arde todo en los medios de comunicación sobre el impuesto a las riquezas y la ley de propuesta por la bancada del oficialismo. La Asamblea Popular por el Agua dice, es necesario un impuesto a las grandes fortunas, pero no para subsidiar el fracking. Exacto. Ay, ay, ay, se pone interno. Desde la Asamblea Popular por el Agua nos pronunciamos en contra de subsidiar el extractivismo y saquear nuestros territorios, mientras, según datos del INDEC, el 40,9% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Por otra parte, en medio de una pandemia que ha dejado al descubierto la falta de infraestructura, insumos y el nivel de precarización laboral que sufren los trabajadores de salud, nos parece bochornoso que solo se destine un 20% del total recaudado al área sanitaria que durante estos meses se ha visto colapsada. Otra cara de la cuestión. Gracias, Mati. Gracias, allí. Mati, tenés que abrir tu micrófono y darnos info. Sí, bueno. La verdad que está todo que explota a esta Castel también. En los medios de comunicación vemos allí Castel trepado a la reja. A la reja del gobierno porteño. Arde el gobierno porteño. Bueno, estuvimos esperando estas 2 horas del Enredando las Mañanas el día martes que se presenta el proyecto de ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo. ¡Vana! Pero todavía no ha pasado. ¡Vana! ¿Qué pasa, promesas? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al peronismo? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Vos querías contarnos, decirnos algo? Con los desbordes que ha tenido el sistema de salud en toda la cuarentena, con los abortos que de golpe tuvieron que atajar, no van a registrar lo urgente, que lo urgente es real, o sea, no es solo un lema. Llevamos años haciéndose. Presente. Se habrán robado votos feministas para ganarle a la derecha también. Ahí tenemos que decir. Estamos que ardidas. Estamos ardidas. Lo bueno es que tuvimos una hermosa noticia desde Corrientes. Sí. Agencia para Libertad allí, haciendo, bueno, Oscar, haciendo el prólogo de este libro, Fruto Colectivo, con relatos de personas privadas de la libertad en Corrientes. Podemos colaborar con ese libro para que después, cuando haya recaudado unos buenos fondos, llegue yerba a los penales de Corrientes, y eso lo podemos hacer escribiendo a encierro, dentro del encierro, @gmail.com. Y bueno, y ya nos vamos, las 12, nos despedimos, mañana el Enredando se va al AMBA con Radio Semilla, y nosotros nos encontramos el próximo martes. Y esperemos que sin cortes. Igual no se cortó tanto. No, fuimos zafando. No le teníamos tanta fe, no. Y al final hubo uno o dos cortecitos breves. Mati haciendo magia ahí en los controles, nosotros haciendo fuerza con los cables acá. Llegamos, finalizamos, pensábamos que iba a ser más cruel la cuestión. Hasta mañana entonces, desde el AMBA saldrá el Enredando a las Mañanas. Hasta mañana. Y que sea ley. De la misma tierra, de este mismo sol, de la misma guerra que ganó mi Dios. Olvidada herencia, vil imposición, genuina creencia de liberación. Hija de la duda más allá del tiempo, viaja la cultura en forma de cuento. A decir verdad se escuchó el silencio de la injusta impunidad de nuestro pueblo. Ancestral unión, paz y resistencia, en su religión la de las estrellas, dialogan con ella, tienen que decir, aseguran que la tierra no está en venta. Mariana cuenta, solo con mirarte, que la ciencia calla si la luna arde. Hace darle cuerda al reloj humano, el que tantos siglos lleva retrasado. Somos uno, somos pueblo blanco y negro, nativos mestizos ardiendo en el fuego. Y la historia miente y es imprescindible aupar la verdad, que la tierra late mucho tiempo antes de existir la edad. Ahora llora la desgracia de la humanidad. Civilización y tecnología y la obligación de cambiar de guía, de adorarse al sol, adorar a Dios, tuvo que elegir la Biblia o la vida. Ser esclava de o morirse por, o morirse por, y llorar en el valle la desolación. Aún así se escucha desde la montaña el feroz rugido de la Pachamama. Mariana tiene el poder de ser consciente y tiene el poder de hacer ver la realidad verse reflejada en el verde fondo de sus ojos claros. Mirada de águila invisibilizada,